qué, oye, si no, ya no me pidas nada más. Con esa cara de pedir perdón, te sufrí, se acabó el sacrificio.